Acabamos de escuchar un tema de Cecilia Grifa, Nos queremos fuertes, se llama. Tema para entrar en tema. Justo, valga la redundancia. Claro. Bueno, no podemos comunicarnos con Ariel para contarles al que recién se engancha o al que no estuvo escuchando. Ariel es hermano de María Micaela es la hermana también. Y vamos a hablar con él porque el 12 de agosto se cumplió un año del femicidio de María Magdalena. Ariel vive en la localidad de Miraflores, en Chaco. Estamos a 1000 kilómetros de la localidad de Miraflores. Y bueno, viven en el monte, en el impenetrable chaqueño, y seguramente se ha complicado la señal para la comunicación, así que bueno, le vamos a abrir el micrófono a un amigo de la casa, amigo del programa, a Luis Puentes, bueno, que también visita la zona, conoce, y un poco para entrar en y comprender qué es lo que pasó con María Magdalena, vamos a hablar de la recuperación territorial que vinieron llevando a cabo las comunidades Komi y Wichí en el impenetrable chaqueño, y porque tiene que ver, o sea, se da en ese marco el femicidio, María Magdalena la asesinan en este marco. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes. Bueno, Luis, contanos un poco. Bueno, ahí, hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Ahí un poco el tema de esta chica venía sufriendo acosos, creo que en eso conoces mucho más vos, Mari, y hay un comunicado que va a leer Laura que está muy claro. Pero bueno, esto sí se da en un marco en que el racismo que surge, digamos, de la apropiación del territorio, de la necesidad de apropiar el territorio del agronegocio, y bueno, digamos que en el Chaco hay un proceso de recuperación territorial, porque estas comunidades descubren hace poco que son dueñas de los territorios por un acuerdo que se firmó con el Estado Nacional, y que el Estado Provincial, que se formó mucho a posteriori de la fecha de ese acuerdo, que es en 1930, a posteriori, el Estado en el año 51 se funda la provincia de Chaco y empieza a tomar ese territorio que no le pertenecía como propio, y empieza a vender y a ceder, y parte de esas cesiones son inclusive ilegales porque no están en el marco de lo que permite la ley en el Chaco, que es una determinada cantidad de propiedades de extensión por personas, ¿no? Creo que son 100 hectáreas. Y hay tipos que han tenido 800 hectáreas, 900, bueno. En general todo eso se hace ilegalmente y con lo que eso implica, es decir, con alguna platita que corre por abajo de la mesa. Exacto. ¿No? Hay cosas que nos hemos enterado ya recientes, ¿no?, de propiedades que tienen un valor determinado y se las venden por la décima parte del precio de ese territorio. Y bueno, en ese marco, los indígenas empiezan todo un proceso de recuperación, que es tomar esas extensiones en este caso, empiezan con algunos lotes, y eso arma un revuelo impresionante en el pueblo, porque, bueno, se llega a una situación en que el pueblo está implantado en una propiedad indígena, ¿no? Claro, en las 10.000 hectáreas que son reserva aborigen. Exactamente. Y se fue creciendo con esa irregularidad. Y ahora los indígenas proponen una solución a eso, que es que el Estado reconozca, sin tocar lo que ya está, que el Estado reconozca que esa población está implantada en un territorio indígena. No hay ningún problema, pero el reconocimiento de eso, y después el resarcimiento por todo lo que implica lo que le sacaron y lo que no tienen a través de hectáreas, o mejor dicho, propiedades que estén cerca, digamos, ¿no?, del territorio. Y la indemnización a los que tienen bien la vida el territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, hay campos que están trabajados por colonos que tienen muchos años trabajando ahí, que viven casi en la misma pobreza que los indígenas. Exacto. Y el reconocimiento de parte del Estado de otros territorios, bueno, hay una buena voluntad en ese sentido. Pero eso armó un revuelo muy grande y, bueno, se generó una situación de, digamos, del crecimiento de una fuerza, se llama Fuerza Criolla. Fuerza Criolla. Que, en la cual estaba este chico, ¿no es cierto?, que fue el que asesina a María Magdalena. Y, esa fuerza lo que quiere es que no se le den nada a los indígenas y, bueno, y no queda otra más que, o sea, que la represión en ese caso, ¿no? El problema es que desde el propio Estado, al reconocerse, la justicia, al reconocer ese acuerdo, no le queda más remedio al Estado provincial que... sí, reconocer que hizo aparte las cosas mal. Claro. Sí, pero... igual, perdón, con respecto a lo que estás diciendo, recuerdo que hablamos con Valeria Mappelman hace un par de programas, sí, sí, en el que, bueno, si bien hablábamos con ella de justo de Octubre Pilagá, pero hablábamos de este despojo de tierras que se sucedía y de esta violencia institucional y de esta negativa, digamos, por parte del Estado de decir, bueno, reconozcámosles derechos, ¿no? Es como, convengamos, como contradictorio de alguna forma. O sea, me lleva a pensar a que esta fuerza criolla que se arma en el Chaco, en contra, digamos, de las comunidades huanguichís, de los dueños reales del territorio, es como, me lleva a pensar en 1920, cuando los niños bien armaban patotas y salían a matar inmigrantes. Algo así sería. Sí. Y eso mismo podemos verlo también en el sur. Claro, eso sí, sí. Con los mapuches. Bueno, pero volviendo a la cuestión esta, el Estado hace una trampita y quiere decirles que llegar a un acuerdo, pero sin ese reconocimiento de que el pueblo está implantado en una... Bueno, y está esa discusión que seguramente se va a prolongar mucho tiempo y, bueno, y si esto... si los indígenas no tienen una posición firme y constante, bueno, como quien dice, los van a pasar para el cuarto. Es así. Como se viene haciendo hace tiempo. Claro, y básicamente el asesinato o el femicidio, en realidad, de María Magdalena fue también de corte racista. Claro, ahí, exacto. Ahí sí. El racismo se ve en que a la familia no le tomaban la denuncia. Uh-huh. En realidad tenemos que remitirnos al primer episodio que comentaba Salvi, que sufre María Magdalena de violencia, y el cual fue denunciado ante el Centro de Estudios Nelson Mandela. Se lo habló a Rolando Núñez, que falleció, bueno, el año pasado. Rolando llevaba adelante el Centro Mandela, que es una organización de derechos humanos que... trabajaba muy muy bien en territorio en toda la provincia de Chaco, porque María en abril del 2019 es retenida contra su voluntad por Facundo Narciso. Es retenida, este tipo la golpea, incluso por los golpes le hace perder piezas dentarias y se saca fotos y las sube a las redes sociales. Y en ese episodio, María cuenta que esa persona la acusa de ser parienta de usurpadores. Los usurpadores vienen a ser su familia. Ariel es miembro del Consejo de Recuperación Territorial, del que menciona Luis. Y esto es lo que él les dice cuando amenaza. Se sucedieron después de este hecho varias situaciones de amedrentamiento hacia la comunidad. En el barrio Com, el barrio sur de la localidad de Miraflores, hay una hectárea y media que se vende, como dice Luis, por abajo de la mesa, por un precio irrisorio que no me acuerdo en este momento, Luis. 60.000 pesos. 60.000 pesos por una hectárea y media a un particular, que este particular es Darío Rojas, Y bueno, que junto con una patota e incluso en presencia de la policía o la policía sabiendo que esta patota estaba amedrentando a la comunidad que había tomado el lote y un galpón que estaba en el lote, los golpean. Margarita Quintana, que es la mamá de María Magdalena Moreira, es golpeada en esa situación. Y bueno, este es el marco del femicidio de María Magdalena. No llegó a los medios nacionales. Ya advertían y habían emitido un comunicado desde el Consejo de Recuperación Territorial que el femicidio de María Magdalena no iba a ser noticia. De hecho, no lo fue. Los medios que se hicieron eco fueron los medios locales de la provincia de Chaco en ese momento. Y tuvieron especial cuidado para con Facundo. Le cubrían el rostro, por ejemplo, decían femicida detenido y le cubrían el rostro, le pixelaban el rostro. Siendo una persona de 20 años, ningún menor era. Sí, ningún menor de edad, exacto, que tuviese que cuidarse por su identidad, sí. Por la, que, claro, que ameritara cubrirle el rostro. Y bueno, y los medios de Chaco acusaban a la familia de que había demorado en hacer la denuncia. En este marco en el que estamos contando, de la complicidad de la policía, de la participación de la policía en estas situaciones de represión, de amedrentamiento hacia la comunidad, quizás haya demorado la familia o quizás, como va a leer Lola en el comunicado, la denuncia no fue tomada inmediatamente a la madre. La madre fue muchas veces a la comisaría, puso en conocimiento al comisario sobre la desaparición de María Magdalena y no le tomaron la denuncia. No le tomaron porque los indígenas no son tenidos en cuenta, o sea, son completamente vapuleados por la justicia, por las instituciones públicas de la provincia. Esto es algo que ya lo sabemos, que se repite. Bueno, imagínense, o sea, la situación. Una sumatoria de violencia institucional una y otra vez. Sí. Es increíble. Un femicidio no solo de corte machista, sino clasista y racista. Racista, exacto. Totalmente. No sabemos bien qué fue lo que se hizo, pero en realidad no se hizo nada para prevenir, porque en ningún momento se activó un mecanismo de protección hacia María Magdalena. Hecha la denuncia, cuando ella sufre esta situación que estoy contando, de que este tipo la tiene por la fuerza retenida y la golpea, no se activó ningún mecanismo de protección hacia ella. Y después, bueno, la termina asesinando. La familia siente que en ese sentido fue, y claramente, o sea, es abandonada por el Estado. La violencia patriarcal en este caso se ejerce de las instituciones del Estado. Bueno, no sé, Lola, si querés leer el comunicado. Bien, el comunicado, sí, cómo no. Este comunicado advertimos que, y lo que nos pareció más interesante fue que lo hace Ariel Sánchez, el hermano de María Magdalena, y lo hace a un año, ¿no?, del femicidio. Y a la vez uno se encuentra, cuando lee, las faltas de ortografía, esos errores que hoy por hoy mucha gente está diciendo, esta cuestión de cómo hablamos y cómo utilizamos la E para decir les, las y los, ¿no? Porque hay una discusión así. Y lo que nos pareció así como interesante es cómo la gente utiliza el lenguaje, a veces mal, pero para comunicar algo que desde la indignación, ¿no? Porque exacto. Yo creo que una persona cualquiera que lee ese mensaje, o sea, cualquiera no, una persona lee, empieza, lo primero que advierte es cómo está escrito, pero en realidad cuando uno va adentrándose en la historia y en la búsqueda de difusión de Ariel, de este texto, de esta realidad, como de repente decimos, bueno, lo que importa es lo que se cuenta. Claro, exactamente, el contenido de la historia. El contenido, no así las faltas de ortografía. Bien, lo voy a leer tal cual lo mando Ariel. Agradecemos la convocatoria a ser partícipes en la difusión sobre el caso María Magdalena Moreira. Una muerte inevitable. María Magdalena Moreira fue víctima de un femicidio y despojada de su derecho mucho antes de que le quitaran la vida. no solo fue víctima de su expareja, Facundo Narciso, sino también de violencia institucional por parte del Estado, que no supo o no quiso activar mecanismos de protección que podían evitar el trágico final. Como nuestra propia hermana, lo recordamos hoy, la desaparición 12 de agosto de 2019. Alicia, la mami, fue a hacer la denuncia y avisó al comisario López, pero el comisario dijo que no pueden recibir la denuncia porque estaban cansados con la Alicia. Los policías que estaban se reían de la mami y la mami volvió a la casa triste, muy triste, con lágrimas, y salió a preguntar a los vecinos y nadie vio nada. La mami me dijo: Ariel, yo no puedo más. Los policías se reían de mí y yo estoy muy preocupada por Alicia, porque no llega y nadie la vio. ¿Dónde fue cuando fuimos a la comisaría? El comisario me dice otra vez: ¿por qué no buscan ustedes en algunas casas? Pregunten y si no la encuentran, vengan otra vez. Cuando ya dije: no, señor comisario, ya fuimos a buscar y pasaron días y nadie sabe nada. Entonces le dije al comisario: espera, señor comisario. Es porque me acordé de la hermana Logogoiche y de inmediato llamé a la hermana Logogoiche y ahí le dije al comisario que me reciba la denuncia y active el protocolo de búsqueda. Me recibió la denuncia porque se dio cuenta que hablamos con la hermana Logoiche, que está en el Poder Judicial de Resistencia. Pero todo no fue fácil porque la mami sufría de que la Alicia estaba desaparecida ya unos días. Es por eso que nuestra lucha no bajaremos. Porque esto pasó un año, pero sigue sucediendo. La falta de respeto con nuestra comunidad indígena, sigue el sufrimiento y atropello y despojo de nuestros derechos. Y aún mi mamá, Margarita Quintana, no está recibiendo ni la ayuda de parte del Estado provincial. Solo cobra una pensión de madre y con eso mantiene a tres menores en resguardo. Hoy no podemos conseguir ni siquiera una placa. Ni el Estado provincial ni la municipalidad a nivel local. No les interesa a nadie. Por eso nosotros, como hermanos y familiares de María Magdalena Moreira, pedimos a organizaciones sociales de las distintas localidades del Chaco y de la República Argentina que la lucha por los derechos de cada comunidad indígena son deberes de los estados competentes a hacer valer nuestros derechos para el bien de nuestras comunidades y de nuestro vivir. En un territorio seguro y respeto hacia nuestra comunidad preexistente desde antes del Estado argentino. Atentamente, hermanos, hermanas, familiares y el Consejo de Recuperación Territorial de las 10.000 ancestrales. Cuando Ariel en esta carta se refiere a un pedido de ayuda económica, es a los tres hijos que deja el femicidio. Es una en realidad Margarita Quintana, que es la mamá de Ariel, tiene a su cuidado a dos mellizas de otra familia de Huichí, que bueno, la mamá falleció cuando... Es una historia complicada de contar ahora. Bueno, la mamá fallece porque nunca había sido atendida en el hospital. Ella, su embarazo lo cursaba en el monte y paría en el monte. Y era mamá de mellizas, o sea, ella tenía mellizas. Y las últimas mellis, que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, una es la Morocha, que están divinas hoy, tienen creo que 4 o 5 años. Margarita las cuida desde el momento que faltó su mamá. Y la hijita de María Magdalena quedó también a su cuidado. Ahí esas va. Son claro. las tres niñas que tiene Margarita a su ahí resguardo. Va. Y lo que cuenta Ariel, sí, o sea, con lo único que ella se mantiene o se sostiene es con una pensión que cobra por madre de 7 hijos, será. Supongo. No, yo me refería a esto por el tema de la ley Brisa que mencionabas antes. Exacto. Esta ley que la ley aparentemente Brisa, sí. No se que en este caso no se implementa. Exacto. La estaba tramitando cuando la vimos por última vez en noviembre del 2019, ya estaba en trámite. Se lo consultamos para una manera de por ahí darle una mano en este sentido. Y bueno, se ve que todavía no el Estado no considera la urgencia en la situación de Margarita, que es una situación muy precaria, vulnerable. Pero bueno, detrás de todo esto, el racismo, sobre todo, pensarlo de esta forma, o sea, el negarle la denuncia a la familia, no tomarle la denuncia, reírsele en la cara a una mamá que está buscando a su hija, son cosas, creo, que solamente les pasa por su condición de indígena, por su condición de originaria. Y eso también, o sea, el cuestionamiento de los medios hacia la familia, ¿por qué no hiciste la denuncia? ¿Por qué tardaste 12 días en hacer la denuncia? No, no se tardó 12 días en hacer la denuncia, se tardó 12 días en que ustedes tomen la denuncia. Claro. Qué distinto es el discurso, ¿no? Porque es diferente. Sí, un discurso oficial que la gente lo ve a primera vista y dice, ah, estos originarios, estos indígenas, y de forma despectiva. Sí, la estigmatización de la persona, porque claro, por ser originarios, por ser indígenas, por ser pobre, por ser negro, por ser usurpadores, en este caso, según... Claro, no me acuerdo exactamente qué decía el comunicado ese que emitió el Consejo de Recuperación Territorial al momento de cuando la policía finalmente encuentra el cuerpo de María Magdalena, pero dice algo, termina diciendo... el comunicado ese, que es algo que me ha quedado grabado, que cuando oscura es tu piel, también parece ser así tu destino, o algo así, y realmente, o sea, algo que es muy doloroso porque son amigos que la vida nos deja allá en Miraflores, y es doloroso que hoy en día no tengan sus derechos reconocidos por parte del Estado. Uh-huh. Bueno, por eso, bueno, la importancia de hablar ahora en un ratito con Romina Yarsura, que nos va a hablar de la ley Micaela, así es. Y bueno, y de la implementación que va a tener ahora, porque digamos, la ley Micaela lo que establece es un programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres, y la idea es capacitar y sensibilizar, digamos, buscar sororidad. Sería la pregunta. Y ver qué relación hay con la realidad. Cuán cerca está la teoría de la práctica, ¿no? Exacto. Porque una ley tan necesaria que lo vemos. O sea, lo vemos en... Después vamos a estar hablando del caso de Lucía Pérez, de cómo la justicia patriarcal termina absolviendo por el femicidio de Lucía Pérez a los imputados. Y revictimizándola a ella. Exacto. Así que bueno, pero para cerrar un poco... esto, el femicidio de María Magdalena, es un femicidio, es racismo y también es genocidio por goteo.